fuerte el amor. Cuando Papo Blues regresando en la segunda hora y lo que es la presión, arrancando esta segunda horita para que estés acompañado y se parte de la presión y nutrite de esta hermosa música. Qué buen intro, ¿eh? Comenzamos en la segunda hora. Qué rock and rollero, ¿eh? Aguante, Papo. Pero estaremos juntos. Acordate que estás acá para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Estamos acá en la presión y no vamos a parar, ¿eh? No vamos a parar y vamos a hacer una cosita. Rochi, te voy a pasar la posta. Voy a pasar la posta con el tema que sigue. El tema que sigue se lo voy a dedicar a un amigo. Él lo estaba pidiendo el sábado pasado. Acá mi hermano lo va a complacer. Para vos, mi amigo. Escucha, se viene AC/DC. TNT. Para vos, Yayo. Es así, para mi amigo DJ Yayo. I'm you, I'm trying to escuchando lo que es la renga. Harto infernal, esto es la presión. Ruido pasar sin detenerse. Estás acá en este sábado 10 de abril de 2010, acá en La Presión. Te voy a dar un poco de información. Que ahora estamos en la web y nos podés escuchar ahora o en durante toda la semana, ¿no? Es así, podés escucharnos hoy, mañana, lo que es el sábado. Nosotros estamos en vivo y en directo los días sábados, de 16 a 18. Pero lo podés escuchar cualquier día, el primer programa, el segundo, el tercero, el cuarto y todos los que se vienen, ¿eh? También se lo podés pasar a algunos de tus amigos, ¿eh? ¿Pasale qué? Pasale esta dirección. Puede ser http://, o directamente en el buscador pones La Presión, LA-del-medio, presión con dos S, .blogspot.com. Ahí saludo para toda la gente que está escuchando, para mi amigo Ariel Moda. Un beso enorme y gracias por estar escuchando lo que es La Presión Rock, ¿eh? Gracias a toda la audiencia por estar escuchándonos, Como decimos, con que uno se ponga contento ya somos felices. Es verdad, ¿eh? Y no solo uno, muchos. Son muchos, sí. Esto es subir internacional. Pasó por La Presión, vamos las bandas Palo Borracho, ¿no? Es verdad, y La Ferrer, una mano de La Aguante Ferrer. Palo Borracho, loco, ¿eh? Te recuerdo el contacto de Palo Borracho, era www.paloborracho.es.tl. Ahí lo vas a poder encontrar a Palo y encontrar sus contactos. MCM tienen. Tiene un correo electrónico, eliasrock77@hotmail.com. Te repito, eliasrock77@hotmail.com. Acordate que estamos sorteando la entrada de Megadeth, ¿eh? La entrada de Megadeth, que la puedes mandar a un correo electrónico a lapresion@live.com.ar, La Presión con dos S's. Y voy a pasar un tema. Después de este tema voy a dar varias información de los recitales que se están viniendo. Y este temita se lo voy a dedicar a Noé Forteaga. Se dedica a Los Redondos. Permitirse también, ¿eh? Ya seguimos con más La Presión. Maldición, va a ser un día hermoso. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que él sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. redondos acá en La Presión. Sonando el fenomenal El Papo de Rose 66. Andarás bien. Te quiero dar información de los recitales en puerta. Toma nota, agarra el lápiz, papel, toma nota. Tenemos el día de hoy, 10 de abril, está tocando Mad en Niceto Vega 5510, te lo recomiendo, Está tocando Mad el 10 de abril, hoy en Niceto Vega, en Niceto, Niceto Vega 5510. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que... También estaba tocando Korn, pero Rochi no queda más entrada. Se vendieron todas las entradas de Korn, está tocando 18, Así que si la sacaste, bárbaro, vas a disfrutar. Si no, lamentablemente, ya no hay más. El 23 está tocando Orcas en González Catán, loco, En González Catán, en el ex cine, Está tocando acá frente a la plaza en González Catán, no te lo podés perder. Y también, según los datos de una fuente de una amiga, Karina, está tocando el 15 de mayo Orcas en el Teatro de Flores, cumpliendo sus 20 años y está grabando un CD. Así que si sos fana de Orcas no podés faltar, El 15 de mayo en el Teatro de Flores. Después que tuvo con Metallica, la verdad está yendo en todos lados, La verdad, mano, la verdad que impresionante. Bueno, el 28 está tocando Megadeth en Luna Park. Acordate que estamos sorteando la entrada, Así que manda tu mensajito o tu correo electrónico. También está tocando Alma Fuerte, loco, Alma Fuerte el 30 de abril y el 1 de mayo en el teatro. Lo quiero dejar con un temazo. Primero, un temita más, un datito más. El 2 de junio está tocando Divididos, Lo había dicho ya, lo había dicho cuando pasamos a Amapola del 66, este hermoso tema. Y ahora sí, los voy a dejar con este temazo de para, la renga. Para el colo, para el colo. Para el colo, amigo. Dedícaselo. Dale. ¿Qué vamos suena a escuchar? La renga. Voy a bailar a la nave de... nave del olvido. A la nave del olvido, pues me falta acá para leer. A la nave del olvido, para vos, colo. Suena la renga. Thank you. sonando Like My Fire, dividido del legendario tema Like My Fire de The Doors, el señor Jim Morrison. Ahí para mi primo el negro, que le gustan los Doors. Ahora me acordé, para el negro. Gracias a toda la audiencia de La Presión que nos están acompañando y que nos están haciendo el aguante y que cada vez son más. La familia de La Presión va creciendo día a día. ¿Cómo lo ves, Rocha, el programa? La verdad, espectacular, ¿eh? No solo la familia de La Presión, la familia de Fénix. Tal cual, tal cual. Están enganchaditos acá en lo que es la 103.9. Acordate que estamos sorteando la entrada de Megadeth. Estamos sorteando la entrada y tenés que mandar un correo electrónico con tu nombre completo y tus últimos tres del DNI. Mandándolo a lapresion@lai.com.ar. La presión con dos ceses, @lai.com.ar. O también mandando un correito, perdón, un mensajito al 11-33-98-60-28. 11-33-98-60-28. Esto es La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. Disfrutando de Divididos, ¿eh? Una leve pasión del rock. Escucha. Llena tu alma y tu corazón con La Presión y con el rock. Se va elevando la temperatura. Vamos subiendo, subiendo. ¡Toda! ¡Esa! Y voy a cambiar. Vamos a dejar a Divididos y vamos a pasar algo que vamos a vivir el 30 de abril y el 1 de mayo. En el teatro te dejo con Alma Fuerte y un invitado especial. Amigo Flavio, fabuloso. Autor, compositor e intérprete. Va a tocar el bajo el amigo. Mejores y peores, o te está diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te cantó, pero no confundir el de pato que mató. Habla de privilegios, una raza soberana, superiores, inferiores, mitad de poder. ¿Cómo se te ocurre que uno son elegidos y otros son para acercarte misiones de poder? Es malo tu destino que marcó tu camino. La canción que es caliente, es canción para siempre. Yeah. Soberbio, soberbio, ¿eh? Alma fuerte con el invitado. Sonó mal el bicho en la presión. Y ahora está sonando Shop in the Fire, Metallica. Seguimos con esta onda. No te quiero dejar, no te quiero que te relajes. Te estoy llevando allá arriba, ¿eh? ¿Cómo estás, Rochi? Muy bien, la verdad, muy bien, me había tentado. Lo que se ve acá se queda acá. No, muy bien, muy, muy divertido también lo que es el programa. Acompañándote acá como hermana también. Haciendo que la aguante como conductora. Hay mucha risa de atrás. Más de este lado. Por lo que se ve del otro lado, digamos, ¿no? En realidad nos cagamos de risa todo el programa. Perdóname, lo tengo que decir. Es que a veces no sabemos cómo expresarnos y salen las manos, las señas, como que si lo van a ver, ¿no? Entonces estamos... Por eso nos reímos. ¡Sonando Metallica! Aguante Metallica, aguante Roche, aguante gente de la presión. Yo quiero pedir un tema para los sábados que viene, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Bueno, porque todos piden, yo también quiero pedir. Metallica fue, quiero pedir ese tema. El que a mí me gusta. Fuel, ahí está. Bueno. Ese quiero yo para el sábado que viene. Te voy a traer algo en vivo. Yo no sé si voy a traer... No. Te voy a traer algo en vivo. Sí. Capaz, no sé, bueno, me lo dedicas, después lo voy a escuchar. Igual lo puedes escuchar en la web. Sí, si no estás el próximo sábado, lo puedes escuchar en la web. Y mismo sábado de la noche lo puedo escuchar. Sí, sí. Lo puedes escuchar en lapresion.blogspot.com. Dale, dale. ¿Eh? Buenísimo. La presión, LA, guión del medio, presión con dos S, punto blogspot.com. Bueno, entonces si llego tarde y no llego el programa, por lo menos, pero si yo quiero, por lo menos que lo pongas a lo último. El último, lo último, como para terminar el programa. Porque si llego tarde, por lo menos lo vengo a escuchar acá. Voy a tratar de venir temprano, que sea, va a estar un cuarto de programa. Bueno, dale, te preparo algo para la semana que viene. Dale. Podés mandarte un mensaje, saluditos también. O pedir algún temita para el sábado que viene, ¿no? Si tenés ganas de escuchar, puedes pedirle a Diguillo. Sí, cómo no. A Diguillo, DJ en la oficina, ¿no? Acá de este lado, Roche DJ. O lo podés hacerlo al 11-33-98-60-28. Dale, anótalo, 11-33-98-60-28. Y seguimos con los heavy. Seguimos con From the Hunde Bell Tolls. Metallica. Metallica. Motorhead en la presión. Te recuerdo los contactos de La Presión: correo electrónico lapresion@live.com.ar. La Presión con dos S's. También nos puedes encontrar en internet, ya estamos en la web, en La Presión la-presion.blogspot.com. Acordate que estamos regalando la entrada de Megadeth el 23 de abril. Tenés que mandar el correo electrónico con tu nombre completo, tus tres últimos del DNI o incluso a un mensajito de texto. Al 1133-98-6028. Dale, mandalo 1133-98-6028. Yeah. Tenemos información online, información online del staff de La Presión. Tenemos a quién, a la Mississippi, La Mississippi te hace un after office el 15 de abril en la Mutual Banco Provincia de Buenos Aires. El 15 de abril, 19:30. Si te gusta la Mississippi, no podés faltar. En la Mutual Banco Provincia el 15 de abril, dirección Balcarce 326, Capital Federal. Reservas al 011 43 31 96 06. Repito, la dirección Balcarce 326, Capital Federal. Reservas 43 31 96 06. La Presión, cada vez que escuches La Presión, tenete una lapicera a mano y un papelito, porque siempre te tiramos alguna data, esa fija. Y los quiero dejar con algo rockero de la Armada Latina, Cypress Hill, Dust. Bust out the scene like a machine with a team, looking for fiends between cracks, searching for cream. Physical energy can never be lost, never be cleverly rendered. Gone into the center, you're wrong. Suckers are looking for treasures and pleasures, endeavors and measures of plastic material. Whenever you're ready, it's steady rolling with deadly and friendly territory. A glorious story I've heard, nothing but hate for me. Coming from ghetto, the widows are holding the metal. Settle for gas and we passing you, plastic in the pedal. Down to the floor in the core of your soul. If you pour every bit of your strength in your blood, you can't take it no more. Why did you dread it? Forget it, I said it, the fuck off. Now you beheaded instead of making the cheddar you lost. That's what you get for fronting, I'm hunting them all. Giving them something, but pushing them all. Come what you want, come what you need. The hardcore, breaking them off, the new feet. Yeah, they want more. Cypress Hill, solar system, we smoke it. For a plenty all day, we ain't joking. Serve it up, nothing less than the hard stuff. SS, so to say, make it sound rough. Beat it up on you once, it's a damn must. Get up in my way, I fuck your ass like. There's loaded with snakes, serpents who come and they take pieces of those who they break. Bodies are found in the lake, only the victim is passed. You got what you wanted last, pockets are loaded with cash. Now that you're acting rash, time keeps ticking and slipping away. rage. Look at you tricking, I'm sinking, it's clicking the trigger. It's over your plate. Only the strong will survive, hoping to keep it alive. I'll never be denied, watch who you confide. People are out on the prowl, looking for those who will buy. Sanity's filling the file, so I keep fucking with y'all. Y'all never keep up the pace, you're just a waste in my face. Hit you with bass in your case, give you a war just to take. Keeping the level, the rebel, bringing the metal with treble. So many rebel, incredible times we battle. You're looking for answers, no chances of victory dances. Don't give me no glances, you're over it, gone, no advances. Come what you need, go hardcore. I hear them all, they don't see, yeah, they want more. Cypher seal, soul assassin, responding. For pretty all day, we ain't joking. Stopping up, nothing less than the hard stuff. SS on the set, make it sound rough. Beating up on your works, it's a damn must. Get up in my way, I'll fuck your ass like dust. Weapons step in the directions of blessing. Feeling the heat of the tension, I'm kissing this pressing. Life is a battle, fill the ghetto, you will die. Think of how that'll feel sad, but real glad to build up your high. And going through changes, the pages keep turning and burning. The rage is concerning, the stage is becoming a sermon. Searching for harmony, you wanna be bombing me. But you never get over, cause I'm killing your whole philosophy. Rising like temperature, our signature flow. When we're just scavengers and with your posse. Watch me, I'm truly tempting y'all. Must be sipping the liquid to try to get with the sickness. Only the hardest will live in it, only the real will begin it. I'm in a assassin the soul, out of control when I roll. You better hide in your hole, I got your name on my scroll. There ain't no running from me, assassins are cunning, you see. Blasting at those you will be, clashing and lashing at we. Coming to us, coming to me, the hardcore. Packing them up, the new thing, yeah, they want more. Cypress Hill, soul assassin, we spoken. 420 all day, we ain't joking. Something up, nothing less than the hard stuff. Exit on the set, make it sound rough. Picking up on your box, it's a damn mark. Get up in my way, I'll fuck your ass like dust. Estamos en la recta final de la presión. Nos falta muy poquito, ya nos estamos yendo, ¿eh? Espero que la hayan pasado muy bien como nosotros dos acá en el estudio de la presión en FM Fénix 103.9, acá este sábado 10 de abril de 2010. Voy a recordar los contactos porque nos queda muy poquito, ¿eh? Así que toma nota, ¿eh? Cada vez que escuchas la presión, agarra una lapicera y un papelito. Toma nota. Los correos electrónicos de La Presión. El correo electrónico es lapresion@live.com.ar. La presión con dos S, @live.com.ar. Llegó un mensajito, dice, para el sorteo de Megadit, Sebastián Pablo dice, Tagliapietra dice, DNI, y pone el DNI, ¿eh? Ahí está. Está Pauquini con nosotros, ¿eh? Así que está anotado para... Ahí va a ver, Megadit está participando. Vamos con un temita, Guillo. Dejo también, te recuerdo el contacto de la web, ¿eh? La web de La Presión es lapresion.la/presion.blogspot.com. No te olvides que estamos regalando la entrada de Mega del 23. Rochi, ¿todo bien? Muy bien, con corte de tiempo nada más. Estamos complicados. Vamos a bajar un cambio y vamos a poner algo más ranchero, pero así igualmente hermoso. Algo de ZZ Top, como para cambiar la onda. Nos vamos a dejar con La Grange, ZZ Top. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Yeah, estamos en la recta final. Está terminando la presión, señores. Gracias por habernos acompañado estas dos hermosas horas. La verdad, muchísimas gracias a la compañía de todos los mensajes que estuvo llegando. Por toda la compañía que no manda el mensaje, pero sabemos que están escuchando a todas las familias, a nuestras familias. Bueno, yo me despido acá, te dijo toda la cancha. Vos, tenemos la verdad, hoy se nos recordó el tiempo. Nos quedamos con temas afuera también. La verdad, muy lindo el programa. Nos encontramos, bueno, yo supongo que sí, el sábado que viene, de 16 a 18 horas. Mi nombre es Ivana. Hoy escuchen a las 22 horas también, que voy a estar a la noche. Un beso enorme para todos. Un beso enorme de Guillo también. Aquí estuvo Roche DJ. Gracias, Roche. Sos todo corazón, Rochi. Aguante la Rochi. Gracias, gente. Saluditos para todos. Nos sentimos muy bien con su compañía. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos en la recta final y les voy a decir. Si estábamos en tercera, pasamos cuarta, quinta y sexta. Y vamos. Y los dejo con algo que va a pasar el 28. Y vos podés estar ahí. En vivo, en Buenos Aires. Megadeth. Megadeth. ¿Cómo dice? Megadeth. Megadeth. Aguante el Megadeth. Dejamos con este timazo. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. Gracias. And put them in control. Watching me come on. Watch people's heads are off. Like a robot, his metal bring her out. You try to take his part, before the head explodes. Explodes. Peaceful man stands tall.